consumo por ti y que la tusa me mata. Te equivocas de mí, no conozco el amor, me intereso es por la plata. Si una vez yo te hablé con palabras de amor, no fue porque te quería. Es que para vivir me gusta el vacilón, y así siempre es la vida mía. Nunca pienses que yo me he entregado a morir, cuando alguien por ahí te nombra. Si un amor se me va, lo despido y no más, porque para olvidar, corazón grande me sobra. Es que yo me he entregado a morir, cuando alguien por ahí te nombra. Si un amor se me va, lo despido y no más, porque para olvidar, corazón grande me sobra.